Saborcito. ¡Parto, parto! ¡Go, go, go! ¡Costa! Yo quiero más, tú quieres más. Te gustaba mi melodía, que algún día el amor llegaría y que pa' casa conmigo te irías. Me escuchaste en la radio sonando, con mi gente yo estaba grabando, que pa' el mundo yo estoy trabajando. Y yo te llevo a recorrer el mundo, baby, tú no dudarás ni un segundo. Y yo te llevo a recorrer el mundo, baby, tú no dudarás ni un segundo. Quiero más.